Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de este, su espacio favorito. Qué gusto para nosotros encontrarnos nuevamente con todos ustedes. Y bueno, pues como todas las semanas quería recordarles que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que también pueden irnos a escuchar el día sábado por la Radio Casa de la Cultura 940 AM. De 8 a 9 de la noche. Bueno, pues además quería recordarles también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quede Última y en Instagram como arroba Quede Última. Bueno, pues el tema que nos convoca el día de hoy es el despertar de la conciencia. Estamos segurísimos y segurísimas de que les va a encantar este tema y de que vamos a descubrir muchísimas cosas, porque creo que en distintos momentos de nuestra vida hemos escuchado hablar del despertar de la conciencia, pero tal vez no tenemos muy claro qué es, a qué se refiere, qué implica. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a hablar de esto. Bueno, pues nuestra invitada es Madeline Young. Madeline vive en Lima. Es humanista y participa de la corriente espiritual El Mensaje de Sil. Hola Madeline, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. ¡Qué lindo! Estoy emocionada. Todos nosotros estamos emocionadísimos. Y bueno, pues también nos acompañan nuestros amigos y amigas de siempre. Está con nosotros Sharon. Hola Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Andy, hola Madre, hola Fer, hola a todos y todas. Estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. El tema de hoy es muy profundo y algo que es muy difícil de entender, creo yo, si no se experimenta, pero bueno, ahí vamos. Ojalá que les guste un montón y eso. Gracias, Sharon. Y bueno, pues también nos acompaña Fer, que nos acompaña igual en todos los programas. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos, un gusto nuevamente estar aquí y espero que el tema que tenemos hoy sea muy hermoso, ¿no? Tanto para nosotros como para los oyentes y nos sirva bastante. Gracias, Fer, segurísimo que sí. Y bueno, amigos y amigas, sin más, pasemos a nuestros segmentos. Como ustedes saben, vamos a ir planteando distintos momentos y vamos a tener aquí los valiosísimos aportes de nuestros amigos y amigas que nos irán aclarando un poco el tema. Y bueno, pues para empezar quisiera preguntarles qué es el despertar. Cuénteme, ¿qué es el despertar de la conciencia? Empecemos contigo, Madeline. Oh, cuando me invitaron a hablar del tema, yo dije, ¡ay! ¡Qué ganas de participar! Pero este tema es un tema tan grande que se puede ver desde tantos ángulos. Pero en todo caso, cuando se habla de despertar, en contraposición es porque se presume que se ha estado dormido, ¿no? Y cuando uno duerme, uno está tomado por sus imágenes y no percibe el mundo externo. Uno está metido en su mundo de imágenes, sin mucha conciencia ni capacidad de poder dirigir las imágenes, sino que te toman las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, ese despertar, o sea, desde ese ángulo, lo veo como que es justamente ir abriendo la percepción de mí mismo, de lo que a mí me pasa, de lo que yo quiero, y también de lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces es como este abrir y atender, ser capaz de percibir más allá de mis ensueños, más allá de mis imágenes que me toman, de mis creencias, sino poder percibir, percibirme y percibir a los otros, percibir al mundo que me rodea. Así como bien en simple, digamos, pero ese ir percibiendo, ¿no? Eso me parece que tiene que ver con ese despertar. Muchas gracias, Madeline. Creo que sí, o sea, creo que es súper difícil de entender, pero de hecho con las pautas que nos das, creo que a mí me queda mucho más claro, porque no sé, mientras contabas, se me venía esta imagen que presentan por lo general cuando uno habla de despertar de la conciencia, de la cabeza abriéndose, sí. Entonces, no sé, me sonaba justamente, cuando tú nos contabas esto de irse despertando o dejar de estar dormido o atrapado por todas esas imágenes que uno tiene. Entonces, me pareció como súper increíble y una pauta súper chévere para empezar a entender el tema. Y tú, Sharon, cuéntanos, ¿qué es para ti el despertar de la conciencia? Gracias, Mabe. Gracias, Andy. Yo siento que si yo estuviera viendo el programa ahorita no entendiera nada, pero como para que nos entiendan un poco, tal vez, como dijo Madre, sí, pero tal vez como ir atendiendo un poco más a las cosas que dejamos pasar, que hacemos de manera mecánica. Por ejemplo, estábamos conversando en nuestras reunioncitas que tenemos y decíamos, por ejemplo, nosotros cerramos la puerta así de manera automática, de manera mecánica. No pensamos mucho para hacerlo, no atendemos lo que pasa. Pero nos está pasando que estamos haciendo eso con muchas cosas, ya no solo con estas cosas de cerrar la puerta, sino con muchas más cosas. Entonces, el despertar, siento yo que es un poco el ir atendiendo más a las cosas que están en nuestro alrededor. Y como dice Lama, de ir percibiendo un poco más estas cosas, no dejar que pasen así nomás de manera mecánica, creo yo. Eso como en palabras más entendibles, pero ajá, no tengo mucho que decir tampoco sobre eso, pero creo que ya con el pasar del programa, con las otras preguntas, se va a ir entendiendo un poco más. Tal vez con una experiencia, por ejemplo, para mí, yo les contaba, era muy, muy mecánico esto que me pasa con las religiones. Esto de, por ejemplo, no sé, voy a la iglesia y el padre me echa agua bendita, digamos. Entonces, para mí es muy mecánico reaccionar mal, así como, no así. Pero ajá, si yo voy viendo, voy atendiendo lo que va pasando con eso, qué pasa dentro de mí y qué pasa también con el otro, eso ya es un paso para poder despertar. Entonces, si vamos atendiendo con cada cosa que nos está pasando a diario, con cada cosa que le pasa al otro, con las cosas que nos cuentan, si vamos atendiendo qué tan buen aporte es lo que nos dicen, qué tan mal aporte es, y cosas así, con todo lo que pasa a nuestro alrededor, creo que podríamos ir pasito a pasito en este camino del despertar. Creo que es súper chévere lo que nos contaba Sharon, además creo que también nos da como muchas herramientas, y le relacionaba también un poco con lo que nos iba contando Madre, que es como estar un poco más en esto, en el mundo, en todo, y más en uno mismo también, como a mí me pasaba mucho, por ejemplo, que no sé, que el cuerpo camina porque tiene que caminar, así, voy por la calle caminando, y ni siquiera me doy cuenta si me duele la pierna, si, no sé, mi brazo ya está cansado, si algo, o sea, simplemente voy y ni siquiera tengo la percepción de mi propio cuerpo, y claro, ocurre que mucho menos tengo la percepción de las cosas que van ocurriendo a mi alrededor, y creo que este es un término que quizás sí hemos escuchado un poco más a nivel social, como el hecho de estar dormido de manera social, o sea, como no atender todas las injusticias sociales que ocurren a mi alrededor, no ser empático con el dolor que sienten los otros, con la falta de derechos humanos, y así con distintas cosas, pero bueno, sigamos para continuar descubriendo el tema. Cuéntanos tú, Fer, ¿qué es para ti el despertar de la conciencia? Para mí es algo increíble, la verdad, porque yo lo asimilo de distintas formas, podría dar así como una metáfora, un ejemplo y todo, pero yo creo que el despertar de la conciencia es tener más tiempo de conciencia, obviamente, en las cosas que uno hace, en las cosas que uno vive. Es decir, por un ejemplo, digamos, tener más tiempo, digamos, en el ámbito de los estudios, por así decirlo, ¿no? Tener más tiempo como en ver qué está haciendo el profesor y no solo copiar lo que hace en la pantalla o en el pizarrón, sino también entender la fórmula que él pone, para qué sirve, para qué otras cosas, y no solo seguir copiando como lo pueden hacer el resto de las personas. Y así mismo ocurre con el resto de las cosas. El por qué tomo una decisión, qué ocurre si tomo esta decisión, qué ocurre si no la tomo, qué consecuencias traerá, hacerme cargo de mis errores, en qué soy bueno, en qué soy malo y otras cosas más. Entonces, para mí el despertar es todito esto, ¿no? Todito este conjunto que permite que yo pueda ver más allá de una simple cosa, entender todo el contexto, entender todo lo que yo puedo dar y cómo el resto de las cosas de afuera influyen y afectan mi perspectiva de las cosas. Creo que eso en un inicio. Muchas gracias, Fer. Creo que sí, súper chévere. Creo que es como muy bueno las herramientas que hemos ido teniendo para empezar a entender qué es el despertar de la conciencia, pero creo que implican muchas otras cosas. Pero claro, por ejemplo, esto que nos cuenta el Fer de cachar que tu profesor está explicando algo y no solamente está copiando, solo está en clases, como también parte del despertar, porque claro, es como valorar el esfuerzo que están haciendo los otros, todo, que también están pasando por una pandemia, que seguro es difícil y que bueno, pues yo puedo hacer mi parte, no sé, al menos aprendiendo lo que quiero aprender. Y bueno, creo que de distintas formas es como estar consciente de justamente de eso, de lo que van haciendo los otros, de lo que sienten, de lo que yo mismo siento, de lo que yo mismo quiero y demás. Bueno, pues ahora quisiera preguntarles, comúnmente se dice que la mayor parte o la mayoría de personas no están despiertas. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Y por qué creen que es así? Cuéntanos, Madeline. Bueno, yo quería recoger también un poquito lo que ha comentado Charon y lo que ha comentado Fernando, porque es como que vamos enriqueciendo o aclarándonos, ¿no? Porque por un lado, Charon comentaba que este despertar de la conciencia es como lo opuesto a la cosa mecánica, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque muchas veces uno hace cosas y no sabe ni por qué las hace, no sabe ni lo que quiere, ¿no? Es como que las hace y uno dice, no sé, por costumbre, me dijeron, me formaron así, no sé, ¿ah? Ni sé lo que quiero, ¿no? Entonces, y rescato también, o sea, que está ligado eso a lo que dice Fernando. En realidad, ese despertar de la conciencia es lo que me posibilita cambiar, crecer, reconocer mis debilidades para superarlas, ¿no es cierto? Me permite saber cuál es la dirección que le quiero, cuál es la vida que quiero construir, el mundo que quiero, al cual quiero aportar a construir y dirigir mis acciones ya no por los estímulos que me llegan, las presiones, sino que haya en lo que me permite tener una intención y una dirección para avanzar. Entonces, en realidad, estamos descubriendo que es algo fundamental, ¿no? Que sin ese despertar de la conciencia, el cambio es un poco difícil, también es mecánico, ¿no? Entonces, ¿qué es sustancial? Y tomando un poco con tu pregunta, Andrés, decimos que andamos dormidos, que las sociedades andan dormidas, por supuesto podemos verlo desde ahí, o podemos verlo también desde que algo se está despertando, algo que yo creo que es una experiencia muy importante que lo cambia todo. Yo creo que se está despertando en nosotros una experiencia que es la de tomar conciencia de nuestra profundidad, de que como ser humano somos algo muy valioso, que hay en nosotros una fuerza, una capacidad creativa, una poesía, una capacidad de amar, y al reconocerlo en mí, lo comienzo a reconocer en los otros. Y esto que podría parecer banal, yo creo que en la medida que esa experiencia se vaya profundizando en cada uno de nosotros, vaya haciéndose, vaya tomando cuerpo en nosotros, a través de las acciones que realizamos, bueno, por muchas razones, y se vaya extendiendo, va a llevarnos realmente a construir una sociedad totalmente distinta. O sea, yo creo que esa experiencia hace, bueno, no me quiero extender, tú me tienes que parar, Andrés, porque yo me entusiasmo, ¿ya? Pero es que esa experiencia yo creo que es muy, muy importante, ¿ya? Y creo que está rompiendo una forma antigua de ver el mundo, que era esa forma piramidal, ¿no? En que se creía que había algunos seres humanos valiosos en la cúspide, y después había otros de segunda, otros de tercera, otros que eran como invisibles o prescindibles. Y eso ya no va más, porque estamos teniendo esta experiencia que yo valgo. En mí hay algo que yo puedo definirlo de diferentes maneras. Puedo definirlo como en mí hay algo sagrado, ¿no es cierto? O puedo definirlo como en mí hay una dignidad. Tal vez no sea tan fácil definir, pero al tener esa experiencia y reconocerla en el otro, ya no hay ser humano del cual se puede prescindir. Ya no hay ser humano inservible. Ya, no, cada ser humano es algo extraordinario. Es algo maravilloso. Y eso, esa experiencia que comienza a crecer, o sea, en la medida que tomamos conciencia de eso, ese despertar, ¿no? Y reconocernos, creo que eso va a cambiar todo, va a hacer que construyamos otro mundo. Pero no me quiero extender porque también, bueno, quiero escuchar a Charon y quiero escuchar a Fernando, ¿no? Porque como te digo, yo me entusiasmo porque creo que esa experiencia ya está. Y es la que nos está impulsando. La que te impulsa a ti, a Charon, a Fernando, a mí y a mucha gente. A los millones de seres humanos que están empujando para construir un mundo más humano. Eso. Muchas gracias, Madre. Creo que chéverazo, porque además siento que el verlo como tú nos cuentas, el ver como que realmente ya está ahí, nos empieza a jalar a ese futuro a todos, en lugar de seguirnos estancando, creyendo que no, que falta un montón, que la gente aún no cacha un montón de cosas, que unos cachan más porque son mejores, otros cachan menos, y ni sé qué, ni sé cuánto. Creo que más bien el verlo así como que está ocurriendo todo este despertar, nos jala ese futuro que seguro todos nosotros anhelamos. Vamos contigo, Sharon, cuéntanos tú, ¿por qué crees o si crees que la mayoría de gente no está despierta? Yo concuerdo con Madre, realmente yo siento que ahora en este tiempo, en este momento, siento que existe más gente que está en este proceso de despertar que la gente que está dormida. No, tal vez un 50-50, dependiendo del país, pero realmente siento yo que ha habido un progreso grandísimo y que es chévere porque desde chiquitos nos ha pasado a muchos que nos han enseñado a por ejemplo, a que tener autocrítica sobre algún tema no es importante, tú no puedes opinar. Tú no puedes sentir sobre algo, tú muchas cosas de esas. Entonces han ido haciendo que nuestra alma, que nuestro sentir, que nuestra conciencia se vaya haciendo como más chiquita y que no trate de abrirse. Entonces siento yo que los que hemos tenido esta oportunidad de ir conociendo cosas, de ir atendiendo más a las experiencias que vamos teniendo, hemos logrado realmente estar en este camino del despertar. Pero ya no somos los únicos, nosotros los humanistas, ya no somos los únicos. Hay muchas personas, muchos jóvenes que están despertando su mente, su alma, su conciencia, que están abriéndose a muchas cosas, por ejemplo, con temas de diversidad sexogenérica, por ejemplo, ahora el sentir de cada persona ante esto es diferente, se está expandiendo todo este tema, lo que causa en la gente. Entonces, sí siento que ahora el proceso de despertar está avanzando muchísimo y yo siento que con el tiempo aún más. Entonces, creo que es como una lucha constante de quienes estamos en el proceso, ir jalando hacia más personitas, obviamente como dejarles que experimenten con toda la libertad del mundo, pero sí mostrándonos como un ejemplo de seres que al despertar su conciencia han logrado ser felices y alcanzar esa felicidad, nos estamos iluminando. Entonces, si lo mostramos al resto sin obligarle a absolutamente nada, si se muestra ese ejemplo, creo yo que aún más personas van a entrar a este camino del despertar. Gracias, Sharon. Yo siento que a veces me percibo como tú, por ejemplo, cada vez que veo una película de Disney como, no sé, Luca, Soul, ya, siento que la gente está despertando gracias a las películas animadas, porque es que yo siento que ahí está todo el despertar. Obviamente es una forma. Bueno, amigos y amigas, también a ustedes que nos están viendo en redes sociales, cuéntenos qué opinan, déjenos en los comentarios que nosotros lo iremos leyendo, iremos compartiendo también. Recuerden que este programa lo construimos todos y todas. Y vamos finalmente contigo, Fer, cuéntanos. ¿Tú crees que la mayoría de personas aún continúan dormidas? ¿Y por qué crees que ocurre esto, si es que crees que es así? Yo considero que es una mezcla, mejor dicho, entre tres tipos de personas: los que ya estamos despiertos, los que se han despertado y quieren obviar que están despiertos, y los que siguen dormidos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se me pasó algo a la mente, lo que siempre nos ha dicho Jackie, es que uno está despierto y no puede volver atrás, no puede decir no quiero volver a dormir. O sea, si uno se despertó, pues ya está despierto. Pero ¿qué hace después de eso? ¿Sigue alimentando lo que ha encontrado o no? Y a mí me ocurre que cuando yo tendí o yo estuve en el camino de despertarme, y hasta ahorita siento bastante miedo, porque en una de las cosas de cuando uno está despierto es descubrir varias cosas. Dentro de eso es descubrir el mundo interno que uno tiene, lo que es, lo que siente, lo que puede llegar a ser. Y eso a veces me da bastante miedo, porque digo, wow, o sea, uno, el ser humano creo que tiene miedo a cosas desconocidas. Y creo que esa es una de las fronteras que hace que la gente, cuando está despierta, diga, no, o sea, voy a obviar que desperté, voy a seguir viviendo como antes, porque así me siento mejor, estoy en mi zona de confort y no tengo que hacer otras cosas para evolucionar y seguir trabajando en un proceso que se tiene que trabajar, obviamente. Pero también creo que hay gente que no despierta porque no han encontrado los mecanismos que nosotros, a medida que hemos seguido viviendo y experimentando, sobre todo, lo han tenido. Entonces, yo creo que sobre todo es una mezcla de estos tres tipos de gente, ¿no? Pero lo importante para mí es, ¿qué es lo que se hace cuando uno ya está despierto? ¿Qué es lo que hago yo para ayudar a las otras personas a despertar? ¿Y cómo lo hago con mi ejemplo? ¿Y qué es lo que sigo haciendo yo para mantenerme despierto y no volver a mi zona de confort que la tenía antes? Muchas gracias, Fer. Creo que me siento como fuera identificado con lo que cuentas, porque, por ejemplo, cuando uno toma la decisión de estar más atento a lo que le ocurren a las personas de mi alrededor, a lo que le ocurre a las personas que tal vez no nacieron con los mismos privilegios que nosotros nacimos. Entonces, no sé, empiezas a ver toda la desigualdad de género que existe en el mundo y ya simplemente no puedes echarte atrás. O sea, un día no puedes decir otra vez como, ah, no, ya no lo va a parar bola eso, porque te molesta, no sé, te da algo ahí. Ya es como difícil volverse a ese mundo donde, por ejemplo, obviabas toda la violencia machista que existe, por ejemplo, sino que lo encuentras en distintas formas e intentas hacer algo para que eso se reconstruya, para poder transformar ese tipo de violencia. Y creo que nos ocurre así con distintas cosas, que es como difícil, una vez que decides tomar conciencia de estas cosas, simplemente dejarlo todo abandonado y volver a estar dormido, totalmente dormido, como el sistema lo va formando a uno, como quieren los grandes grupos de poder que permanezcas como dormido, como sin cuestionarte nada, como simplemente trabajando y trabajando y trabajando y enriqueciendo a alguien. Sharon, ¿tú quieres comentarnos algo más? Sí, era como para... ya ves, gracias. Estoy aquí dándole besos. Sí. Era más bien como comentar algo de lo que dijo el Fer y que me surge una pregunta. No sé si no se pueda volver a dormir realmente. Yo siento que sí. Para unos tal vez no, pero creo que a otros sí les puede pasar que puedes tener un retroceso. que no sería lo ideal, siento yo, o sea, como ojalá que no haya estos retrocesos, pero creo que sí pasa. Y creo que el despertar es un camino diario, un proceso en el que tienes que trabajar diariamente, como una semillita a la que le echas agua todos los días para que crezca. Siento eso, pero si tú no le echas de esta semillita, digo, esta agua a la semillita, entonces no va a crecer y tal vez muera. Entonces no sé si, como un tipo de pregunta también, entonces sí existe un retroceso del despertar. Yo siento que sí, tal vez a mí no me ha pasado, tal vez a nosotros no nos ha pasado, pero yo siento que si nosotros no nutrimos este proceso, no trabajamos en él, sí va a haber un retroceso. Claro. Yo siento que de ley que todas las personas tenemos altos y bajos en todos nuestros procesos, pero yo creo que no sé, o sea, tal vez no puedo hablar como mucho desde la experiencia, pero siento que sí es como un poco como nos dice el Fer. No creo que te sientas tan cómodo volviendo al punto en el que arrancaste. Siento que las cosas al menos te deben incomodar, o sea, así como si un día decido echar todo el proceso a la borda y decir ya no me va a importar más los derechos de las demás personas, por ejemplo, yo me identifico mucho con los derechos, por eso hablo cada rato de eso. Entonces creo que si un día digo así como ya no me van a interesar más los derechos, dejo todo ahí, lo abandono, me va a seguir incomodando ver tanta violencia, tanto... Creo que un poco a eso se refería el Fer. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Madre, ¿tú nos querías comentar algo? Bueno, en el tema en el que estamos, de esto de cómo se avanza, digamos, ¿no? Porque, claro, los cambios uno quisiera que fuera así como de golpe, ¡pua! ¿Ah? Y ya está, instalado, y uno despertó, y uno se siente que tiene algo inmenso, una fuerza enorme, y que los otros seres humanos tienen una profundidad, y sí, pero... me parece que lo que nos pasa más bien es que vamos profundizando, fortaleciendo ese proceso, ¿no? Y hay momentos en que tomo contacto con esa nueva experiencia de decir, sí, o sea, yo tengo una profundidad y es maravillosa porque ahí me siento que hay un sentido. Bueno, son experiencias de mucha plenitud, ¿no? Y descubro en el otro también ese futuro posible, esa capacidad que tiene de soñar, de tener esperanzas. Y en otros momentos eso se me pierde y yo me siento otra vez chiquita, impotente, ¿eh? O pequeña cosa, o por momentos pierdo esa profundidad y ni veo al otro que pasa a mi lado, ni lo percibo. Entonces, sí creo que estamos construyendo una nueva sensibilidad a partir de una nueva experiencia y de una nueva conciencia. Y que eso pasa, por un lado, por fortalecer esa experiencia en mí, en actuar coherente con esa experiencia, como tú dices, Andrés. O sea, esa acción de rechazo a la violencia, de rechazo a toda forma de discriminación, es coherente con esa nueva conciencia del valor de cada ser humano. Pero es nuestra acción que fortalece esa experiencia. Y además creo que solos, en un sistema que va en otra, que es muy violento y que te quiere hacer dormir, no es fácil. Yo creo que nos necesitamos. Creo que es muy importante también los colectivos, donde nos reforzamos los unos a los otros en esta experiencia de una mayor conciencia de uno mismo, de los otros, de la vida, del mundo, de ser parte de, ¿no? De no estar solo, ser parte de la vida que se abre paso. Entonces, es profundizar en uno, ir afirmando esa experiencia a través, coherentemente con las acciones que corresponden. Por lo tanto, es profundizar, porque lo que tú dices, Andrés, yo creo que esa experiencia es la que hace que cuando un ser humano es violentado, sentimos que nos hiere. Tiene que ver con esa conciencia que se despierta, ¿ya? Entonces, algo nos pasa que nos hiere, y lo vemos en tanta gente que está defendiendo derechos de distinto tipo, ¿no es cierto? Movimientos antirracistas, de mucho tipo. Y esas acciones van reforzando esa nueva conciencia, ¿no? De que cada ser humano es algo que hay que tratar con cuidado, que es algo maravilloso. Cada uno con sus diferencias, con su sensibilidad, con sus formas. Y además cada ser humano lleno de posibilidades de futuro. Y además que vamos juntos. Así que yo pienso eso, que nada está garantizado. Tenemos que día a día, como dice Sharon, nuestras acciones, pero junto con otros para apoyarnos, ¿eh? En esa dirección de ir siendo cada vez más conscientes de lo que somos y de lo que queremos construir. Muchísimas gracias, Madre. Qué lindo todo lo que nos cuentas. Y no sé, porque he hablado mucho, Andrés, ¿puedo agregar una frasecita más? Sí, claro que sí. En relación a lo que decía Fernando de que te produce temor, ¿no? Porque es como vas entrando a zonas nuevas. Pero yo creo que esas zonas nuevas son tan maravillosas que tienen esa capacidad de succión, de hacernos saltar por encima de nuestros temores. Porque cuando me conecto con esa experiencia del otro ser humano, con su profundidad, con sus posibilidades futuras, quedo tan maravillada que eso me permite superar mi temor a la relación con el otro, ¿no? Salto por encima de, uy, y si el otro no sé qué me dice. No es maravilloso. Y cuando tomo contacto con mi propia profundidad y con mi fuerza, con lo luminoso en mí, también salto por encima de mis temores. Entonces creo que esos nuevos espacios que se nos abren, esa conciencia de lo que somos y del sentido, del futuro que tenemos, nos permite, es una fuerza que nos permite saltar por encima de los temores. Eso quería agregar. Muchas gracias, Mate. Qué chévere todo lo que nos has estado contando. Creo que es lindo como sentirse identificado con todo esto que tú nos cuentas, como, claro, es mejor ir encontrando personas que también se sienten identificados contigo en cualquier cosa en este mundo, porque creo que el despertar no tiene que ver con algo específico, sino con cualquier cosa que a ti te haga feliz, que te vaya identificando. Entonces, simplemente ir encontrando esos otros locos y locas que están por el mundo en esa misma sintonía que tú, e ir formando estas redes, e ir fortaleciéndolas e ir construyendo juntos y juntas. Bueno, pues ahora quería preguntarles, hemos hablado ya un poco de esto. Made nos contaba, por ejemplo, que tiene que ver con la intención el despertar, claro, o sea, tiene que partir como un poco de la decisión de uno, del trabajo de uno que nos contaba a diario, de hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero construir yo a futuro. Entonces, esta decisión, esta intención que nosotros tenemos por provocar este despertar en nosotros y en los demás, ¿qué creen ustedes que produce en lo personal y en lo social? Y como digo, ya creo que lo hemos contado como un poquito, pero quizás podemos concretar otras ideas con respecto a eso. ¿Qué nos comentas tú, Madre? ¿Qué cosa más importante podría ser uno en la vida, no? Que tener esa intención de ir construyendo ese mundo anhelado con el que uno siempre ha soñado. Y eso no se va a producir, como decía Sharon, mecánicamente. O sea, no, si me quedo sentada en mi casa esperando a ver que los poderosos decidan para dónde vamos, creo que estamos todos seguros que no va a ir para donde nosotros queremos y aspiramos. Entonces, los seres humanos, ese despertar de la conciencia es reconocernos que somos protagonistas, que somos transformadores, ¿no? Pero, claro, necesitamos saber para dónde queremos construir, ¿no? ¿Cómo es ese mundo que queremos, con el que soñamos? Y es una intención, efectivamente, de ir avanzando en esa dirección. Toda construcción es una intención, ¿no? No se produce así como ¡ay! Apareció algo, como mágico, ¿no? Sino que es producto de muchas acciones de muchas personas. Entonces, ir manteniendo esa dirección a pesar de los aparentes retrocesos o aparentes fracasos, ¿no? Pero creo que eso nos abre futuro, el pensar que es posible construir ese mundo que soñamos. O sea, nos da alegría de vivir, nos da esperanza, nos da fuerza. Ese compartir con otros, sentir a los demás cercanos, compañeros de viaje. ¿Qué experiencia más linda? ¿Qué puede haber más hermoso que eso? O sea, es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. O sea, mira, ahora nos acabamos de conocer. Cierto. ¿Qué puede haber más lindo que haberme encontrado con ustedes, mucho más jóvenes que yo, en otro país? Y descubrimos que queremos lo mismo, que estamos intentando aportar a ese mundo soñado, a ese mundo sin violencia, sin discriminación, donde estemos hermanados, donde cada ser humano pueda vivir la vida que quiere vivir y sentir que hay que tiene sentido. Y los acabo de conocer y ya siento este afecto. ¿Qué puede haber más maravilloso que eso? ¿Cómo no va a valer la pena eso? ¿No es cierto? Ser conscientes de que estamos unidos, que hay mucho que nos une, más allá de las aparentes diferencias, ¿no? De circunstancias, pero hay una intención profunda que nos está uniendo y que nos hace ahora estar conversando. Y eso es extraordinario, eso es maravilloso. Sí. qué chévere. Creo que antes nos decías como encontremos esas personas que nos pueden ayudar, que con las que podemos formar esas redes, y creo que ha sido mucho más fácil de lo que imaginábamos. Miren, por ejemplo. cuéntanos tú, Sharon, ¿qué opinas con respecto a este tema? ¿Qué crees que produce a nivel personal y a nivel social esta intención de despertar la conciencia? Ya no sé qué decir, Madre, lo dijo todo. No, mentira. O sea, yo siento que lo que haces al despertar tu conciencia socialmente es que, como dijo Madre, ayudas a transformar el mundo, a lograr vivir en un mundo en el que siempre quisiste, por ejemplo, yo un mundo en el que el sufrimiento se acabe, un mundo en el que la felicidad sea lo primordial en cada persona, un mundo en el que la gente pueda experimentar esto que estamos sintiendo ahora, el poder verle a la madre en la cámara y sentir su energía en el corazón. Todo eso siento que se produce socialmente, sí, como en cadenita. Si yo despierto mi conciencia, el otro lo va a ver y lo va a sentir. Y va a decir como, ella está mal, así que le pasa, ¿por qué piensa esto sobre esa cosa? ¿Por qué siento que es como bien relajada? ¿Por qué piensa sobre eso de esa manera? Entonces se cuestiona. Entonces también va a ir despertando, y así con otra persona que le vea, y cosas así como en una cadenita. Entonces sí siento que el despertar la conciencia ayuda a transformar el mundo totalmente. Me trabo. ¿Y qué más quería decir? Y ya no me acuerdo qué más quería decir, porque la madre me hizo llorar. Y cuando lloras me mató. Pero sí, siento, les agradezco un montón por cada día ir despertando a ustedes, como dice la Jackie, mis compañeros de evolución, mis amigos, mis hermanos de evolución. Y ojalá que muchas más personas puedan ir sintiendo esto que nosotros sentimos cuando nos abrazamos, cuando hablamos, cuando estamos el uno para el otro. Y el despertar la conciencia solo va a hacer que eso pase, que la gente lo experimente, y ojalá que sea pronto y que la gente vaya teniendo más conexiones como estas. Amén, cacho. Gracias, Sharon. Bueno, tenemos que ya empezarle a meter un poquito a la velocidad, porque como siempre se nos empieza a acabar nuestro programa. Pero bueno, pues cuéntanos, Fer, tú qué opinas con respecto a esto de que ocurre a nivel personal y a nivel social cuando uno toma esa decisión de despertar la conciencia y colaborar para que los otros también lo vayan haciendo. Lo que me ocurre a mí es que es un gran salto y es muy gratificante, porque estás trabajando en ti mismo, en tu evolución, en saber y en construir sobre todo lo que tú quieres ser y lo que tú quieres aportar para el resto del mundo. Y esto va bastante ligado a lo que pasaría en la sociedad. Cuando estábamos conversando esto y lo que también nos contaba Made, se me pasaba a la mente lo que nos pasó en nuestro proceso. ¿Cachas que a nosotros nos tocó 4 años, un proceso de 4 años de ir entendiendo esto? Pero a las nuevas generaciones les tocó la mitad o incluso menos de la mitad del tiempo de nosotros. Y eso creo que es un cambio bastante positivo de lo que es el despertar. Porque mientras más personas se despiertan, el contexto en donde vivimos, la sociedad en donde vivimos, se va a hacer mucho más fácil que las demás personas sigan ese mismo camino. Es decir, wow, hay 5 de 10 personas, 5 están despiertas, ¿por qué yo no puedo hacer la sexta? Lo hago de manera más fácil que cuando nosotros estábamos recién tratando de despertar. Entonces, creo que ayuda bastante a la evolución, bastante a acortar el tiempo para que la gente vaya despertando, y que es muy lindo, o sea, es bastante lindo y es bastante emocionante, porque así como dijo Made, entablar una conversación con otras personas de distinta edad, de distinto lugar, de distinta región, sobre lo que uno piensa o lo que uno quiere a futuro, sobre todo en la sociedad, es bastante gratificante, es bastante lindo y llena de bastante energía, porque estamos buscando cosas buenas, ¿no? Y es lindo, sobre todo lindo, y yo quería agradecerles por esta charla. Así que nada, yo quisiera que sigamos trabajando en el proceso de despertar y seguir siendo el proceso para que las otras personas despierten y sigamos avanzando juntos. Muchísimas gracias, Fer. Con esto que nos contabas se me venía a la mente un poco eso que se encuentra en el texto del psiquismo, que nos hablaba acerca de que cuando la humanidad, digamos, va superando ciertas cosas, va dejando a las otras generaciones como con más energía para que puedan abordar otros temas. Entonces, claro, yo siento que si nosotros en este momento nos interesa como luchar contra todos los tipos de violencia, vamos preparando el camino para que las nuevas generaciones se desarrollen en ámbitos menos violentos, donde tengan la oportunidad de descubrir nuevas cosas, nuevas profundidades, puedan adentrarse un poco más en su propio desarrollo personal y demás. Creo que eso que nos cuentas es súper chévere, porque siento que Que claro, se siente como lindo sentir que estás preparando ese campo para personas totalmente extrañas que no vas a conocer quizás nunca en tu vida, pero que van a tener una vida un poco más linda y que van a poder descubrir nuevas cosas, vivir en ámbitos menos violentos y demás. Y bueno, tenemos bastante participación en este momento. Les recuerdo, nomás estamos por terminar, así que vamos, Fer, cuéntanos qué nos querías aportar. Lo que se me olvidó y lo que es bastante importante y lo que relaciona con lo que dijiste es que es mucho más fácil porque tienes a otra persona que está a tu lado y te puede apoyar en tu proceso, lo que nos ocurre a nosotros. Entonces, cuando tú tienes a alguien de apoyo para poder seguir en el proceso, es mucho más fácil que estar solo. Ya, eso nomás ya. Muchas gracias, Fer. Y claro que sí, sigámonos encontrando amigos y amigas. Como nos decía Made, no, esas diferencias a veces quizás solo son ilusiones o imposiciones que nos ponen. En realidad tenemos muchísimas razones por las cuales irnos uniendo. Sharon, ¿tú qué nos querías comentar? Solo que quería alzar la mano para que los tres tengamos alzados la mano. No, mentira, mentira. Solo quería decir que sobre lo que tú dijiste, esto de ir preparando el campo para el otro, a veces se convierte en un sentido de vida, como por ejemplo el mío o el de varios de nuestros amigos y amigas, el ir ayudando al otro a despertar y a ser feliz. Qué lindo que sea un sentido de vida, ya solo quería decir eso. Muchas gracias, Sharon, y amén por más sentidos así. Y bueno, pues ya, como les digo, vamos terminando, exactamente tenemos 7 minutos, les comento, pero nos falta otra preguntita, que quisiera, siento que es muy importante esta última pregunta, porque a veces creo que nos venden un poco esta idea de que el despertar de la conciencia es ir a una montaña, meditar el resto de tu vida hasta que por fin te ilumines y te mueras. Y creo yo que no es así como nos decía Made. Ocurre en distintas formas, como desde ir explorando esa propia profundidad que tienes tú y reconociendo la profundidad que tienes en nosotros. Y de hecho me encantaba esto que decía que tengo que reconocer esa profundidad en mí para poderla ver en los demás. Y creo que, o sea, chéverazo los que van a meditar en la montaña toda la vida, pero creo que no es como la única forma, no creo que sea eso el despertar de la conciencia, creo que es una forma muy diversa, creo que existen muchísimas formas de sentir uno que va despertando, y justamente se lleva la pregunta, ¿cómo creen ustedes que se va despertando? Cuéntenos sus perspectivas, que seguro que serán distintas para cada uno de nosotros, pero quizás pueden darles herramientas a las personas que nos están escuchando en este momento para ir explorando este camino. Empecemos contigo, Mar. Bueno, yo por un lado creo que en lo personal tiene que ver con la necesidad. Cuando uno está aburrido o cansado de la forma en que uno está viviendo, ¿no? Un poco como decía al inicio Sharon, que uno hace todo mecánicamente y es como que todo me ocurre y no sé ni por qué, ni... cuando uno fracasa, entonces yo creo que ahí surge la necesidad de un cambio profundo, de orientar la vida de otra manera, ¿ya? Y creo que es muy importante esa necesidad. Esa necesidad nos lleva a buscar, bueno, ¿cómo avanzo, no? ¿Cómo encuentro sentido a mi vida, no? Y creo que esa es la condición básica, el de la necesidad y el de la pregunta que uno lanza, las preguntas existenciales, ¿no? Y ahí buscar humildemente, ¿no? Y eso yo creo que es así. Y por otro lado, yo creo que en la medida en que cada vez más personas van participando y en que la experiencia se va profundizando, es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, ¿no? Porque ese despertar colectivo es como que es contagioso. Entonces, creo que están ambos factores. Lo que uno puede hacer a nivel personal, ¿no es cierto?, de profundizar la búsqueda, las preguntas de cómo tomo contacto con una conciencia más despierta, cómo tomo contacto con un sentido trascendente a mi vida, pero también está lo social, están los otros, ¿no? Y en la medida en que vamos juntos profundizando, porque falta mucho, o sea, yo creo que parte de ese despertar la conciencia, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban, la superación de la violencia, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Estamos avanzando también mucho. Hay muchas formas de violencia que ahora son inaceptables, pero todavía hay muchas formas de violencia que pasan como casi como naturales. Entonces, necesitamos seguir profundizando, reflexionando, tomando conciencia. Por ejemplo, yo trabajo mucho el tema de la reconciliación, y ahí es un campo donde falta todavía mucha reflexión, mucha conciencia. Todavía creemos en esa estructura de la culpa y el castigo. Se está resquebrajando por varios lados, pero necesitamos remontarla, ¿no? Ir creando otra cultura, que sea una cultura de la reconciliación y la reparación. Entonces, digo, para dar un ejemplo, necesitamos seguir avanzando, profundizando, reflexionando, tomando más conciencia de lo que queremos, ¿no? Así que, bueno, como quedaban 7 minutos, no quiero... Me quedo aquí, ¿eh? Gracias, madre. Bueno, pues les cuento, amigos, que tenemos 2 minutos. Entonces, claro que... No, no, chéverazo, más bien todo lo que nos cuentes. Sharon, a ti te vamos a retar a que en una frase nos respondas a esta pregunta de cómo crees que se va, cómo las personas o cómo tú puedes ir despertando para irle dando guías a las demás personas. Creo que una de las cosas que más funcionan es ir escuchándose a uno mismo. Ya, una sola frase. Gracias, ya. Me encanta ir poniendo atención a todas estas cosas que decíamos de uno mismo y de los demás. Fer, a ti te voy a poner el mismo reto. Cuéntanos en una frase, ¿cómo crees que se provoca, cómo uno toma esa decisión de despertar la conciencia y de ayudar a los demás? Creo que va desde lo que uno siente y hacer caso a la intuición. Por ahí va, por ahí parte. Muchísimas gracias, Fer. Creo que sus 3 aportaciones nos ayudan muchísimo, nos dan unas pistas súper chéveres para las personas que quieran ir cuestionándose un poco más respecto a este tema. Y bueno, pues tenemos 1 minuto. Y justamente quiero utilizar este minuto para agradecerle muchísimo a Madre por estar aquí. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Muchas gracias, Sharon, también, y Fer, por todos sus aportes. Y bueno, pues creo que es siempre muy gratificante tener estos encuentros, porque nuevamente nosotros encontramos esas pautas y le damos a las demás personas también esas pautas. Y bueno, pues amigos y amigas, un gusto compartir con todos ustedes que nos están viendo y escuchando desde el otro lado. Y la siguiente semana, como les habíamos comentado, nos cambiamos para el día miércoles, pero no dejaremos de tener temas chéverazos que estamos seguros de que les van a encantar. Eso, no se olviden además de irnos a escuchar el día sábado. Chao, madre, chao, Sharon, chao, Fer, muchas chao, gracias. Chao, Sharon, chao, Fernando, chao. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Gracias. Besitos. Y despierten, por favor. Un beso, chao, gracias. Chao. Lindo conocerlos. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. Nuestra galaxia.